y la definió mal. Pisamos los 28 minutos de este primer tiempo, va a venir el envío desde la derecha y desde el botín zurdo de Mina de Vino, el primer palo se va y cerrando. ¡Gol! ¡Gritalo, sí! ¡Gol! ¡Gol de Bravo! Apareció Bordacar en la terraza del área de Migliardi. Movía el árbol el Trico, movía el árbol Brown, apareció el fruto, apareció el primer gol en la cabeza del Tigre de la Prida. Mira si crían tigres en la Prida, apareció Bordacar, el ex Tigre, a los 28 minutos y medio. El Trico estaba cerca, sacudió el arco de Morón de cabeza Bordacar, el Trico 1, Morón 0 aquí en el Oeste.